aquí un sábado más para disfrutar junto a ustedes de buena música, de buenas bandas, de buen rock y metal emergente. Lo que es habitual en esta casa, la casa del rock y metal emergente, Ágora Sol Radio. Así que pues ya puedes irte conectando también para que nos escuches en directo en www.agorasorradio.org o también en la aplicación TuneIn Radio, poniendo o buscando en la lupita pues como Ágora Sol Radio y te conectarás en directo junto a nosotros. También estaremos o estamos sonando también por allá por Ecuador, en nuestra querida patria, pues al sur, en la Centinela del Sur, en Loja Ecuador, bajo nuestros querida Radio de Preda Rock, Radio y Metal ITV. Así que pues allá también sonando, enganchándonos a esa gran dial en Loja, Ecuador, pues también junto a nuestros queridos amigos y nuestra querida gente de Loja, para todo el mundo. Así que pues aquí, Zona del Metal desde Madrid, España, pues empezando este sábado 20 de septiembre. Un nuevo programa más, nueva onda, así que pues oye, encantadísimo de estar aquí, un calor muy brutal, pues todavía estamos teniendo por acá, se avecinan ya la bajada de temperaturas nos dicen, pero bueno, de momento aquí disfrutando con una calor intensa por Madrid y pues nosotros refrescándonos el alma, el cuerpo, la mente con buena música y como un buen rock. Arrancábamos escuchando pues a esta gran banda alemana, Terra Atlántica, una banda pues la verdad que están desde el 2014 pues dejándonos buenos temas, buenos álbumes, pues está pues también ahí el Angel Austin, sacaron en 2020, y el Beyond the Wonders, también el 2022, y ya se han lanzado en dejarnos tres sencillos. Uno de ellos pues estábamos escuchando el Austin the Desile, un gran sencillo que decíamos que nos estaban dejando estos alemanes de Terra Atlántica. Así que pues oye, ese gran folk metal fusionado, pues que la verdad que siempre viene bien a esta hora y cómo no para arrancar nuestro programa. Y puedes también ir a sus plataformas digitales, como no también puedes ir a sus redes sociales también de la banda y poder estar al tanto de las noticias de estos alemanes Terra Atlántica. Como es de ya costumbre, pues cada programa tenemos invitados, tanto presencial o como por teléfonos. La semana pasada teníamos desde Argentina a los grandes Compresión. Esta semana pues le toca nada más y nada menos, o nos toca charlar con Álvaro, pues guitarrista, pues la verdad que de una banda cantábrica que está pegando fuerte, la verdad. Están por ahí algunos grandes amigos también formando esta poderosa banda de heavy metal, y como no, pues esta tarde tendremos a los Hellhound aquí en Zona de Metal, ya con SP que están estrenando desde hace un par de meses, tres meses más o menos. Están ya con ese gran primer EP Identity, que la verdad que pues suena brutal, suena feroz, y con esa potencia pues también que le da esta gran baterista que tienen ahí, un gran colega, amigo pues de casa, pues también la verdad que para nosotros es un verdadero placer poder presentar por acá. Estará Álvaro, decíamos, el guitarrista, estará por acá con nosotros contándonos todo acerca de esta gran banda que no hace mucho se formó y que ya nos está deleitando con cuatro temazos, ese EP pues que lo han denominado, decíamos, Identity. Así que pues oye, eso será a partir de las 19 horas aquí en Zona del Metal. Estaremos con Álvaro y pues oye, hablando un poquito de todo, de la banda, conociendo más los entresijos y sobre todo esa ese buen futuro prometedor que tienen esta buena gente de Hellhook aquí por Zona del Metal. Igualmente, como es de costumbre, también todos los agradecimientos también para la buena gente que nos apoya, pues ahí día a día reprisando nuestros programas, pues igual allá Metal Corrosivo en México, un gran abrazo a esa buena gente, como no a Heavy Metal Mancio en Puerto Rico, en Argentina Hack Rock Radio, igualmente en Quito, Ecuador, a Rock Sin Límite Radio Online, pues un abrazo enorme para todos mis compis ahí, y como no, pues decíamos en el sur, a los de Preda Rock Radio y Metal y TV, allá pues el gran Yuri también y todo la buena gente que nos apoya, y también pues darle esta mención grande y nuestro agradecimiento también al maestro Carlos Sánchez Montoya, que siempre está también al pendiente de todo lo que hacemos y subimos por estos canales. Bueno, invitarte que tendremos también este 11 de octubre, no te olvides, gran aniversario, fiesta aniversario de Zona del Metal. Estaremos pues reuniéndonos buena gente, amigos, y pues ahí para celebrar esos 14 años ya de nuestro programa, que seguimos aquí poco a poco y al pie del cañón, avanzando y contribuyendo también a la escena, con buena gente, con buena música y sobre todo descubriendo un poco de bandas, a las bandas que son muy pocas sonadas, pero que están ahí haciendo buena música y por ende pues también buen material para nuestra escena. Decíamos que esto será el 11 de octubre, 16 horas empezaremos, será en San Nicasio, Distrito Rock, Sector 7, estaremos allá en Leganés, así que pues prepárate, vete preparando para disfrutar, sobre todo para venir a disfrutar entre amigos, entre colegas, de un buen rato y sobre todo escuchando música en directo. También pues serán todos bienvenidos, los esperaremos con los brazos abiertos para disfrutar. Tendremos por ahí merchandising de bandas, estarán también pues nuestro merchandising de Zona del Metal, nuestro compilatorio también para la gente que quiera conseguirlo, estaremos ahí. Estaremos también pues haciendo radio en directo, igualmente pues todo esto será presentado por el gran Chustankian, que será nuestro gran jefe de presentaciones de esa noche, así que pues oye, todos están invitados para venir a disfrutar este 11 de octubre, decíamos 16 horas. Pues donación, pues para entrar puedes donar 5 euritos y te darán una bebida o refresco allí en la barra. Así que pues puedes venir con niños, en familia, pues está permitido. Así que pues están invitados. Bueno, pues seguimos acá, vamos a disfrutar de buena música, vamos a dejar pues un poquito también con la buena gente de Dover, pues oye, algo nos piden por acá de estas hermanas, y la verdad que pues es una banda madrileña que dejó también y dejó buenos temas también y siguen pues ahí, no les tenemos... De momento no les tenemos localizadas, pero que siguen sonando como bueno. Un tema emblemático es este Serenad, que la verdad que tiene muchos añitos, pero que cada que sigue sonando, pues, pues te sigue poniendo la piel de gallina. Hablamos de ese álbum que sacaron en el 97, Devil Came to Me. Así que pues aquí está Serenad con los madrileños Dover. Disfrutarlo, maníacos. Bienvenidos a Zona del Metal. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. And I relate on my best friend. Do you remember? She was so young and now that we're burning, they're scared. She's really gone. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And if it's going to be my destiny, we'll be right back. Wow, poderosos estos chicos de Drain, una banda, la verdad que desde Santa Cruz, California, la verdad que están pues dejándonos aquí esos grandes atributos metaleros que tienen pues estos norteamericanos. La verdad que se están estrenando también nuevo álbum, pues el Is Your Friends, que saldrá este 17 de noviembre a través de Pitap Records. A continuación, pues también dejábamos ese sencillo, el Sacred of Evening Antinoki, que la verdad que pues suena poderoso con estos norteamericanos. Así que pues ahí estábamos. Nos vamos hasta Suecia para deleitarles con otra gran banda. Pues ellos son los grandes de Halas, banda pues que la verdad que su metal progresivo nos trae esa gran inquietud de escucharles y de presentarles aquí para que disfruten ustedes también junto a nosotros. Les dejo con los grandes Halas, un gran álbum pues del 2022 que nos dejaban por allá, el Isle of the Wisdom, que la verdad que acaparó muchas buenas críticas, y aquí vamos entregándoles también un temita para que disfruten. Dimensions reach the silver shore. Left trouble past behind you, yet still you search for that sea has not revealed what's hidden, has never found the key. But in splendor light he went astray, pierced by forces war. A fragment of a victor, a love forevermore. The unknown we were thrown, stuck in his madness far from all. For every father stepped his son, I speak in thin the mountains higher. Jungle in darkness, fatal trap, expelled to the cold for our desire. Yes, we shall see, for the whispers of the dead, if still hearts are curious, into the chamber I fail. For the dead, dark forest stars, and even there to spread, is the place where all the land down upon the sea, waiting for the youngest purity. Bueno, son estos suecos, la verdad que tienen mucha, mucha historia que ir contando con su música y que pues este rock progresivo que llevan desde el 2011 les está dando mucho, muchas buenas satisfacciones. Bueno, pues la verdad que han molado mucho estos Halas, y la verdad que pues oye, puedes ir a sus redes sociales también a ponerte en onda pues y ponerte en contacto con ellos si te interesa y si te ha gustado su música. Bueno, pues nos vamos con más, nos vamos vamos a mandar un saludito también allá en Argentina para nuestro querido Carlos, así que pues un abrazo enorme para ti y donde quiera que te encuentres pues ahora mismo. Por acá nos escribe por interno. Un saludo, dice por acá, escuchándole Zona del Metal. Gracias por la buena onda y la buena música que ponéis. Oye, que grandes, muchísimas gracias, tíos. Es un gran placer el poder estar pues aquí deleitándoles también con buena música. Bueno, pues nos vamos con más música, decíamos, nos vamos hasta Chile para dejarles con ese metal sinfónico también que caracteriza a los chicos de Chaos Magic, una banda pues que va liderada por la reconocida vocalista Catherine Nix, que están celebrando ya 10 años de música con el lanzamiento de Of The Anguishes, un EP que se han mandado pues la verdad y que están estrenando ese EP en acústico, un especial aniversario que nos dan estos buenos chicos de Chaos Magic desde Chile. Así que pues vamos a ir disfrutando de buena música también aquí. Enhorabuena pues y felicidades para Chaos Magic por esos 10 años que ya están cumpliendo. Pues nos vamos con buen tema de ese EP Of Times and Wishes aquí en Zona del Metal. Beware of sin. Pues esa sublime voz de esta chilena, pues de los Cow Magic. Cow Magic, la verdad que se ha lanzado pues ahí con ese Uptime and Wishes, un gran EP que se está ahora mismo dejando mucho que hablar por Sudamérica. Nos vamos con más música, nos vamos hasta para deleitarles con la banda Undead, una banda pues de death metal española. La verdad que lanzan un nuevo video que te invitan pues a ir a su canal de YouTube, que se llama este tema que han lanzado recientemente, el Thee Side of the Grave, una canción principal de su próximo EP que saldrá el 19 de septiembre. Bueno, salió ya ayer, el 19 de septiembre, decíamos, del 2025, a través de Aged Circle Productions. Así que pues les dejo con Undead aquí en Zona de Metal, Thee Side of the Grave. Rise, not to pray. Rise with it, with all. tal estos madrileños? Decíamos, ahí estábamos con los Undead, una banda, pues decíamos, nacida y creada por allá por el 2013, una práctica de old school del metal. La verdad que pues esas influencias de Necropagia o Autopsy los llegaron a propagar esa enfermedad con ese gran trabajo denominado Blood Enemy. Así que pues ahí están esas canciones editadas, también las puedes encontrar en un vinilo de 7 pulgadas. Bueno, pues la verdad que esa es una buena banda, que está pues compuesta por Matías de Vallejo, batería, Von Hill, guitarra, R. Pulse, guitarra y voz, y Surt al bajo. Pues esa discografía, decíamos, Blood Enemy 2015, Redemption 2016, SP también, estos dos EPs, y su primer álbum, pues, que tenemos por acá, Dato Existential Horror del 2019. Así que pues oye, quédate con ese fichaje ahí de los Undead, que están también pues dejando por acá buena marca, decíamos, y sobre todo pues dejando también buena onda, también todo ese buen metal madrileño, que viene bien constituido también con esta buena gente. Lo dicho, pues nos vamos con una banda pues desde Sudamérica, nos vamos hasta Pasto, Colombia, para pues dejarles con un sencillo de los grandes en Dantalian. O sea que una banda pues que nos dejan ese Necromancia Caníbal en forma de sencillo, y que pues lo vamos a disfrutar aquí en Zona del Metal. Para ti. Esa rapidez de estos colombianos en Dantalian, decíamos, aquí dejándonos en esta hora de la tarde aquí en Zona del Metal. Ya vamos cruzando, o vamos a llegar a la hora ya de programa. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? No te olvides, esta tarde estará Álvaro de la banda de Hellhook. Aquí los cántabros, estaremos hablando con ellos aquí para poder disfrutar en vivo con Álvaro, su guitarrista, que vendrá esta tarde a visitarnos. Así que estate atento, eso será a partir de las 19 horas que tendremos al gran Álvaro por acá por estudios. Bueno, vamos con más, nos vamos con música. Nos vamos hasta Brasil para dejarles con una banda pues que está recién estrenando también sencillo, recién salidito del horno. Hablamos de la banda Echoes of Madness, una banda pues brasileña, decíamos, desde Sao Paulo. Nos dejan ese adelanto, ese nuevo single, un tercer single llamado Carver Souls, que va a ser parte ya de ese tercer disco que tienen, y que este single pues fue lanzado en esta semana, exactamente el día jueves se fue lanzado, así que aquí en Zona de Metal recién estrenándolo. Vámonos para allá a escuchar a estos brasileños de Echoes of Madness. We'll be right back. Wow, tremendo tema de los brasileños. La verdad que te dejan aquí con muchas ganas de seguir escuchándolos más. Así que estate atento, que se viene ya nuevo trabajo de estos brasileños. Nos vamos hasta México para escuchar a una gran banda también que está pues ahí al pie del cañón y dejando muy buenas sensaciones. Hablamos de los chicos de The It Scythe, una banda pues que decíamos que nos dejan por acá un álbum, el Chill and Balam, un gran álbum pues de esta buena banda de metal mexicano. Así que disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Wow, tremenda banda de estos mexicanos. La verdad que grande ese gran Gerardo Mendoza, Robert Cervera a las guitarras, Rafael Barreiro a las guitarras, Felipe López al bajo y Daniel Huicap, el chino, a la batería. Decíamos que Gerardo Mendoza era las voces, así que pues oye, tremendos estos chicos. La verdad que te dejan no nanado, los chicos de Saize, bandaza por acá sonando en Zona de Metal. Bueno, pues próximas presentaciones también nos dejan por acá el dato. Estarán en hoy 20 de septiembre en Mérida, estarán en el Centro Cultural Dante a las 19 horas, hora mexicana. Igualmente estarán el 18 de octubre repitiendo, el sábado 17 horas, el 18 de octubre sería en Galería Le Cirque. Así que pues esas son las próximas que se vienen, las próximas presentaciones de tus chicos de Did Saife. Bueno, pues oye, que la verdad que tremendos estos mexicanos. Nos vamos a escuchar a un gran músico también, un músico chileno. La verdad que está dejando también por acá buenas sensaciones. Hablamos de Brave Lord, un proyecto del solista, del músico chileno Rodrigo Bravo. La verdad que este musicazo viene dándonos muy buenas sorpresas y que nos está dejando aquí pues a toda la gente que nos gusta este mundo del rock, nos está dejando la boca abierta ahí con lo mejor de ese power metal, pues de los 90s prácticamente. Un musicazo, la verdad, nos está lanzando un gran trabajo, decíamos, ese adelanto de ese gran trabajo de Power from the Edge of the World, un álbum pues que la verdad que es su álbum debut, y que estará ya en el mercado a partir del mes de noviembre. Así que de momento te vamos a dejar con Brave Force, ese adelanto que nos deja por acá el gran Rodrigo Bravo con su banda, pues como decíamos, Braylor, una gran banda, pues que está este proyecto desde el 2021. 4 añitos y acá está. Esto así suena por acá, la buena gente de Braylor, y ese gran adelanto, como es Brave Force. We've got Wow, tremendo, pues este chileno, la verdad que te deja con la piel ahí muy con este gran Rodrigo, pues bravo, la verdad que ese gran proyecto, pues de Power, que la verdad que lo tiene. No te olvides, en noviembre estará saliendo ya su primer creación, The Power from the End of the World, así se titula ese trabajo, así que espéralo. Y bueno, pues nos vamos con otra gran banda también. Oye, esto viene aquí de proyectos, vamos a descubrir a la banda china, porque este proyecto está originado en Pekín, en China, por el pekinés Jimmy Hong. La verdad que pues esa banda está pues plasmando su buen power metal progresivo gracias al compositor y multiinstrumentista Jimmy Hong, combinando esa presión técnica del metal progresivo con la fuerza melódica del power, elementos sinfónicos. La verdad que esta banda o este proyecto de este gran músico, Wheel of Time, así se llama la creación de este musicazo, pues crea esa música expansiva y narrativa que trasciende géneros y fronteras. Así que pues vamos a dejarles con un adelanto que se viene, pues en donde ese proyecto incluye muchas buenas colaboraciones con músicos de renombre mundial como Derek Sherinian, Tommy McAlpin, Mitchell Lupi y Timo Tolki. Así que pues una gran formación internacional que lo caracteriza a estas grandes influencias melódicas orientales como son los Wheel of Time. Disfruta. Oye, no te dejes pues ahí también ese gran descubrimiento que se viene con esta gran banda de su álbum debut, que llevará el nombre de Asymmetry y se lanzará el 12 de noviembre del 2025. Así que pues disfruta de momento de este adelanto, de este sencillo que viene con los grandes de Wheel of Time aquí en Zona del Metal. 2063 titula pues este gran sencillo de los chinos, Wheel of Time. We'll be right back. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite la zona del metal. La zona del metal, desde la web informal, Madrid, España. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. En Ciempozuelos late la música y la solidaridad. Este 4 de octubre, la asociación Ciemporrock os invitamos a disfrutar de un festival benéfico que potencia la cultura y el rock local. Cuatro grupos nacidos en Ciempozuelos se subirán al escenario de la sala multifuncional: Quimera, Greedy Killers, Declarados Culpables y Mala Madre. La entrada es solidaria. Trae un alimento navideño y lo convertiremos en una cesta de Navidad para personas en riesgo de exclusión social. Rock con propósito, para apoyar al Banco de Alimentos de Madrid y para fortalecer la cultura en Ciempozuelos. Recuerda, el 4 de octubre a las 6 de la tarde empieza nuestra apuesta por el rock. ¿Te lo vas a perder? La gira de Dave Evans, vocalista original y cofundador de AC/DC, estará en noviembre en España. Hi, this is Dave Evans, the original singer for AC/DC. Spain, I'm going to be there for the very first time. November, come along, let's make this work. Ruta del Sol Tour pasará en noviembre de 2025 por Madrid, Granada, Málaga, Sevilla, Jerez, Murcia, Valencia, Girona, Barcelona y más fechas por anunciar. Boletos ya disponibles en los puntos de venta oficiales. Aprovecha la oferta hasta el 15 de mayo o hasta agotar stock. Más información en el teléfono +34 622 73 12 47. Ruta del Sol Tour España 2025 con invitados muy especiales. Aristides, la voz de Orbus desde Perú. Kill City, Hard Rock desde Ecuador. Absolon, formación heavy metal pioneros con Maolo. Te invita a Andalus Music Events y a Cero Conciertos.

I was a driver for the original thing of ICDC. Spain, I'm going to be there for the very first time. November, come along, let's make this work. Ruta del Sol Tour pasará en noviembre de 2025 por Madrid, Granada, Málaga, Sevilla, Jerez, Murcia, Valencia, Girona, Barcelona y más fechas por anunciar. Boletos ya disponibles en los puntos de venta oficiales. Aprovecha la oferta hasta el 15 de mayo o hasta agotar stock. Más información en el teléfono +34 622 73 12 47. Ruta del Sol Tour España 2025 con invitados muy especiales. Aristides, la voz de Orgus desde Perú. Kill City, Hard Rock desde Ecuador. Absolon, formación heavy metal pioneros con Maolo. Te invita al Andalus Music Events y a Cero Conciertos. Bueno, pues seguimos acá en Zona de Metal. Vamos a dejarles, decíamos, les habíamos anunciado una banda mexicana que vamos a poner, se llama Ángel de Acero, una banda compuesta por hermanos, los hermanos Galindo también aquí participando. Se lanzaron un bonito video oficial que ya puedes ir a disfrutar de él y mirarlo y por supuesto pues ponerte en onda con ellos también en sus redes sociales, en ese canal de YouTube de Ángel de Acero, sino de también de Discos Denver, en donde pues puedes escuchar este gran video oficial. Culpando a Dios titula el tema, y esto es Ángel de Acero desde México. Buen heavy metal por acá, pues para ir ya cerrando estas hora y media de programa, que ya nos vamos a entablar acá con el gran Álvaro. Adrián, perdón, sigo. Yo no sé por qué se me ha colado el Álvaro. El Adrián está por acá ya en cabina, así que dentro de nada, Hip Hop aquí en Zona del Metal para hablar y conocer un poquito más de esta banda muy jovencita que ya tiene su primer EP. Así que pues vamos a ir destripando también ese EP de 4 canciones que de momento nos presentan y que se viene mucho más con estos 4 tíos. Bueno, está regado esa sangre heavy metal por Cantabria y por acá por Madrid también, que tenemos buen representante aquí con Adrián. Bueno, nos vamos con Ángel de Acero, decíamos, y volvemos con la banda Cantabra Hill Hop aquí en Zona del Metal. Vivir sin ti y hoy culpe. demonios se entraron en mí. No quiero aceptar la realidad. Esta prueba es más fuerte que yo. El dolor me hace blasfemar. ¿Qué es lo que buscas de mí? Y no sé a dónde he fallado. ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Y por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que buscas de mí? Y no sé a dónde he fallado. ¿Qué es lo que esperas de mí? ¿Por qué me has abandonado? Bueno, estábamos ahí, pues, deleitándonos con Ángel de Acero desde México, decíamos, culpando a Dios, tremendo tema. Bueno, nos vamos a hablar un poquito con Gil Hook, que ya están por acá, Adrián, y está impaciente, quiere hablar el guitarrista, está esta vez dando la cara, porque el resto está muy lejos, ¿no? ¿Qué número es este? El 5, ¿no? Vamos a abrirle el micrófono. ¿Qué tal, ahora, Adrián? Sí, muy buenas tardes, Patricio, y muy buenas tardes a todos los que estáis escuchando aquí Ahora es el Radio. ¿Qué tal? Bueno, encantados de tenerte, conocerte y sobre todo conocer la música que nos están presentando. Pues la verdad, para mí es un honor. 4 temazos: Beijing, Rise Again, Héroe, The Caravan. ¿Qué más nos espera de Gil Hook? Pues Adrián. Bueno, sí, de primeras ha sido una entrada muy buena, digamos, de como presentación, estos 4 temas, porque bueno, como hablamos fuera de micro y como me han comentado amigos y otros locutores, te quedas con ganas de más de Gil Hook, y la verdad es que sí, un metal muy fresco, ritmos que van del caballito de Iron Maiden al lo que estamos escuchando ahora, Beyond, ese heavy metal contundente, cañero, potente, que te llega directamente al pecho, y yo creo que sí, que ha salido un EP muy bueno. Bueno, tú eres un gran artífice también de todo esto, porque tú eres el que compones todos estos temas, ¿no? ¿Y qué te suele para ti, o en qué te inspiras para hacer esta música? Pues inspiración saco prácticamente de todo, porque bueno, yo estudio el Conservatorio Superior, ahora mismo estoy en segundo año. Y bueno, pues yendo desde la música más de música de la antigüedad, pasando por el barroco, el clasicismo, música moderna, música de cine y televisión. Wow. Y por supuesto, estilos, ya que hablamos de thrash metal, power metal, me encantan, mi grupo favorito es Megadeth, pero siempre he escuchado mucho Sonata Ártica, Stratovarius, grupos más modernos como In Flames, Nothing More. Así que el abanico es enorme, es infinito, eso. Casi. Yo creo que es lo que tú dices, el abanico es infinito, porque tú pegas una patada y te salen un montón de cosas muy buenas, que al final no sabes a quién a quién dedicarle la atención. Claro, sí, exactamente. Son cosas que vienen. ¿Cómo nace la banda? ¿Cómo nace este proyecto primero? Pues hoy en día ya has hecho realidad. Hecho realidad, sí. Pues la banda nace prácticamente de una casualidad. Johnny, nuestro batería, estuvo formando esta banda nueva. Reclutó primeramente a Peña, nuestro guitarra principal, y luego a los otros dos compañeros, a Rodri y Joe. Y le faltaba una voz para terminar de formalizar el grupo. Yo había he publicado en Spotify y en mi canal de YouTube también cuatro temas, un pequeño EP que hice autoproducido y mezclado por JFT Producciones, pero era todo escrito por mí y bueno, quería yo simplemente hacer algo de música y publicarla. Y de mucha casualidad, imagino, pues Johnny llega hasta esos cuatro temas. Hay dos de ellos que le encantan, que de hecho pertenecen al repertorio actual de la banda. Y me dice, oye, me cuadra muchísimo tu voz, me gusta mucho lo que haces, quiero que te unas a nosotros. Y de primera yo le dije, oye, pero que soy de Cantabria, yo soy de Madrid, que esto no puede ser. Oye, claro, o sea, esa es la dificultad. Pero hoy en día con todo esto de la tecnología, o sea, yo creo que ese es el buen abanico que tiene la tecnología de lo bueno, porque también está el otro oscuro, sí, que de ese por ahí es jodido, pero que para la música, o sea, estos adelantos, pues viene bien, ¿no? Pues porque sí. Ya no te pone barreras entre decir los músicos que tienes que coger un autobús, un autocar, lo que sea, tu coche y transportarte. Hoy en día ya yo creo que se puede hacer música o se hace ya música, grabaciones de internet, ¿no? Eso es. Y ha sido, pues como tú dices, gran culpable en este caso de que Hill Hook haya podido nacer y haya podido funcionar. También, por supuesto, pues exige mucha dedicación porque hay muchas bandas que necesitan ese contacto diario o semanal de ver cómo funcionan los temas, qué es lo que suena, qué es lo que no suena. Y sin embargo, esa parte nosotros pues no la tenemos. Pero sí que hay mucha comunicación, mucho contacto, mucho apoyo entre todos los miembros del grupo y por ahora está funcionando. Una vez que te hace ya, pues Johnny, esa invitación, tú... ¿Te hiciste de rogar o...? Sí, de primera, de hecho... ¿O fuiste a saco? De primera me chocó un poco, no lo veía posible. ¿Pero tú ya venías de otras formaciones? Estaba ensayando aquí en Madrid con una banda, Chaotic Riot, que no llegamos a hacer mucho, grabar, pero bueno, eran chicos jóvenes que estaban empezando y estuvimos un par de meses ahí probando. Y anteriormente en Cádiz sí que había estado en una banda, pero bueno, era yo mucho más joven y tampoco tenía esa experiencia ni ese potencial. Siempre asociado al rock, al... Sí, siempre asociado al metal. Y fue ya un segundo contacto que Johnny vino hacia mí otra vez, que me terminó de convencer. Hablamos un poquito más en serio de qué podía surgir de ahí. ¿De qué conocías a Johnny tú? Eso, fue él quien me contactó directamente, preguntándome si, ofreciéndome el puesto, vamos, de vocalista. O sea, ese primer paso fue suyo. Seguro te vio por ahí en algún sitio y dijo, muy... Me cuadra, sí, buen scouter. La verdad que es un buen tío. Le conocí aquí con Herejía cuando vinieron por aquí, por Madrid. Fui a verles y un tío, pues, que sepa, Johnny, si me está escuchando, me debe los palillos, Chaval, esto no me olvido nunca. Y la verdad que un buen tío. Y desde ahí hemos hecho amistad y estamos, de hecho, pues, me compartió, me voy a chivar, Johnny, perdón, me compartió algo cuando estaban en el tema y me dijo, para ti, nada más. Y la verdad que yo ya sabía por dónde más o menos iban los tiros y dije, pues enhorabuena, tío, que me jodía mucho que te hayas separado de Herejía porque ahí te conocí, pero que pues, si esto te gusta y esto te va para adelante, pues mira, adelante. Y la verdad que Johnny, enhorabuena, tío, por tener ese ojo tan clínico, sí. Porque no más, la verdad, y sobre todo que tengas esa gana, que tengas tú esas ganas, esa disposición y sobre todo ese sueño para que sigas y continúes tú haciendo música para esta banda. La verdad que muy buen ojo clínico, Johnny. Oye, y el resto de colegas, o sea, ¿cómo se fueron ya formalizando ya. Pues ya te digo, yo fui el último en entrar al conjunto. Ah, bueno, esto tendría que preguntarle al Johnny. Sí, eso fue, esos primeros pasos los dio Johnny. Entiendo que fue también haciendo un poco de casting, a gente de la zona, porque son todos de muy cerquita, allí de Torrelavega, Mieres y algunos pueblos de allí de la zona de Cantabria, vienen todos muy cerquita. Pero también los que se conocían anteriormente eran él y Rubén Peña. Y los otros dos chicos, Joe y Rodri, son algo más jóvenes. Y creo que fue también esa ilusión que desprenden lo que terminó de enganchar también a Johnny, para decir, aparte de gente con experiencia, también necesitamos pues esa sangre fresca, esos veintipocos años que tienen cada uno, que también hace falta. Y eso es lo que se distingue en esta banda, tío. Esa sangre fresca, lo que te decía bajo micrófonos, esa sangre nueva, esos sonidos jóvenes, que hacen dar esa frescura de la música en Hill Hook, lo que se está sonando. Sí. Es un heavy metal muy moderno, la verdad, y que tiene esa contundencia, pues que en su línea tiene que ir con el metal, y sobre todo pues esas raíces que sus músicos hayan mamado, como se dice musicalmente. Ajá. O sea, esas influencias que no faltan ahí siempre dando esos toques en la música de Hill Hook. Bueno, pues la verdad que, ¿qué te parece si vamos hablando y vamos oyendo, ¿no? También para que la gente también vaya disfrutando y eso, oye, es que esto es lo que está sonando y de lo que están hablando. Que vayan entendiendo un poco más o menos de por dónde va, sí. Vamos a dejar. Son cuatro temitas: Beyond, Race Again, Héroes y The Caravan, ¿no? Sí. Vamos a empezar con Beyond. Vale. Que lo hemos puesto al principio, pero que no ha sonado en limpio. Y volvemos con más aquí con Adrián, el guitarrista, pues, y compositor también de esta gran música. Que luego vendremos también a un poquito del tema toda la carátula, todo lo que como, porque todo conlleva pues a un trabajo extra también, de aparte de lo musical, que la presentación de un disco y de una banda. Muchísimo, sí, sí. Nos vamos ahí con música de los Hill Hook aquí en Zona del Metal. Vamos allá. Zona del Metal. Goes beyond the reach of my mind. Every wave of hope that's Bueno, la verdad es que esto es bueno, tener invitados ahí bien estudiados, bien estudiosos. Se va aprendiendo muchas cosas y se va quedando un poquito también de enseñanza, porque la música es subliminal, también te llega y se te queda impregnada en el cuerpo. Hay temas que te dejan prácticamente noqueado, pero también hay temas también que te enganchan mucho, y es lo que estábamos hablando, que el metal es infinitamente brutal. Ser objetivos, sí. Y el metal es el mejor género musical que existe. De ahí no. Yo creo que los ochenteros siempre estábamos más tirando a heavy metal, que era donde la base era toda la vasca, toda de la peña, pues era todo a tope ahí con esos entonces que sonaba Barón, Panzer. En lo español, ¿no? Sí. Maiden, Metallica, en lo internacional, que eran más conocidos. Y siguen siendo más conocidos. Luego, pues, claro, vinieron un montón de constelaciones de bandas que la verdad que mola mucho. Bueno, Hill Hop se presenta, pues, también con cuatro temitas, decíamos. ¿Qué es lo que. ¿En qué están ahora mismo preparándose, chicos? Pues primero estamos terminando de, digamos, presentar este primer EP, Identity. Ya lo estrenamos en Cantabria el pasado junio y la semana pasada en La Gozadera de Vallecas. Volveremos en octubre a Cantabria y en noviembre también volveremos aquí a Madrid, en la Sala Rock Club de Coslada, para bueno, terminar 2025, en principio, si no saliera algo inesperado, para hacer como esa primera ronda de presentación entre Cantabria y Madrid, como decimos, para dar a conocer ese primer EP, pero ya en paralelo trabajando en próximas canciones. Tenemos un repertorio de más de 15 temas terminados, que bueno, siempre se pueden pulir y siempre hay margen de mejora en todo, pero hay mucho material ya preparado para un siguiente paso. ¿Se vendrá algún álbum en este año o ya para el próximo? No, ya será para el próximo. ¿O van a ir de EP en EP? Será para el próximo. La idea principal que hay es que ya dedicarle. Sea un long play, un álbum, porque de hecho ya hay material conceptual con el que estamos trabajando. Ya tenemos una idea principal de la que van a ir colgando todas las canciones. No va a ser queremos que sea un álbum que no solo sea música, escuchar canción tras canción, claro, y muy guay, sino que tenga todo un sentido y una unión entre todas las canciones, una narrativa detrás de cada uno de los temas. Una historia continuada, más o menos, que eso vaya enganchando, como cuando abres un libro y te vas Exactamente, capítulo 1, capítulo 2 y hasta que termine. Y obviamente pues eso exige mucho trabajo de hacerlo bien, bonito y que salga como mínimo como este primer EP. Genial. Oye, ¿y cómo es eso, esas prácticas? Al estar tú aquí y los chicos ahí, ¿se reúnen por algún día en semana o cómo lo hacen para ir haciendo las prácticas de los temas y todo eso? Porque eso nunca se deja de hacer, ¿no? Uh-huh. Eso siempre tienes que estar practicando las canciones, asociando cositas y para las presentaciones, ¿no? Sí, eso es. Ellos suelen ensayar al menos dos veces por semana, eso seguro. Y lo bueno, lo que hablamos antes de la tecnología, ¿no? Pues hemos preparado que cada uno tenga sus pistas grabadas. Tú virtualmente. Eso, yo sueno desde la mesa de mezcla y estoy allí con ellos de espíritu. pero me tienen allí. Entonces, si necesitan ensayar alguna parte en particular, pues bueno, metrónomo, pista grabada y lo ensayan. Y cada mes o mes y medio, depende de la cercanía del concierto que tengamos, pues me subo yo y preparamos un par de ensayos generales con varias horas de ensayo. Nos paramos a dedicar el tiempo que haga falta a las, pues como decíamos, ¿no? A la entrada de este tema, a ver cómo cierro el otro, a ver cómo terminamos el concierto, etcétera, etcétera. Esos pequeños detalles que hay que trabajar mucho también. Yo creo que en ese punto pues también las cosas se tienen que dar. Hoy en día también hay muchas complicaciones para juntarse y todo eso. te digo presencial, ya que se están todos juntos. Ya no te digo que falte alguno, que esté lejos, por el tema de trabajo, por el tema de familia, ¿no? ¿Cómo ha cogido tu familia todo este cambio? Porque antes me imagino que no estabas con muchas complicaciones con el tema, pues, vale, trabajo, tus estudios. Pero hoy en día se te suma más, se te suma una responsabilidad muy grande el ser, pues, la voz de una banda, el ser, pues, un miembro de un trabajo prácticamente, se puede decir, no remunerado. Por ahora sí, pero que las cosas son así. Es un tiempo extra que te tienes que sacar de ti, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo lleva la familia? ¿Cómo lleva todo eso? Pues muy bien, por suerte muy bien. Mi madre, que siempre ha sido la más miedosa en ese sentido, o la más cautelosa, por así decirlo, de no hagas esto, que la música es muy complicada. La madre sufre mucho. Sí, siempre. No te metas en esos líos, que es muy complicado. Pero bueno, poco a poco vio la ilusión que a mí me llega con la música y la pasión que le tengo, y se acabó convenciendo ella sola de que era algo inevitable, que no me iba a parar. ¿Tú heredas ese talento musical o en tu familia hay algún músico y no. te haya incentivado? Sí, que la música me llegó con mi padre, porque él me llevaba de pequeño al cole en el coche, y bueno, él siempre ponía cintas de George Michael, de Queen, Yes, Supertramp, Panzer, o sea, mucho rock, hard rock, también pop del bueno, y creo que esa espinita musical me llega de él, pero no tenemos ningún músico en la familia. Oye, ahora que lo dices, eso queda, ¿no? Claro, eso se absorbe. Eso se absorbe muchísimo, y más cuando te pilla de pequeñito. Pues mira, eso es lo que estoy haciendo con los nietos, porque ya con mis hijos no he podido hacer eso, pero con los nietos sí les estoy metiendo caña, cera. Y a ratos que tengo uno de 2 añitos y medio que está así, ¿sabes? Pero por eso te pregunto, o sea, absorbe. Al no tener alguien músico, pues la familia, pues tú lo aprendiste así, ¿no? Sí. Escuchando y metiéndote la música por medio de radio. Sí. Y sobre todo con la música clásica, que como te comentaba antes, desde muy pequeñito me llamó la atención. Siempre veía los conciertos, bueno, y sigo viendo los conciertos de Año Nuevo, los que echan en la tele del día 1 por la mañana, esos no me los pierdo nunca. Ah, sí, ya es tradición. Sí, sí, sí. Y es algo que siempre se me ha quedado. Y la música clásica y el metal creo que han estado siempre casi en paralelo. Bueno, tú los asocias muy bien, ¿sabes? Y si eso es lo tuyo, pues imagínate, ya es no perdértelo. Fíjate, todo el mundo, pues el primero de cada año, mira dónde estamos. O sea, tú estás mirándote el concierto, ¿no? Pero qué bien. Oye, ¿qué tiempo llevó, pues, el armar estas 4 canciones, el grabarlas? ¿Cómo fue lo complicado de grabarlas? ¿En dónde se metieron a grabarlas? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues ha sido una experiencia muy bonita. O sea, yo la voy a recordar siempre como uno de los mejores semanas, meses de mi vida por eso, ¿no? Porque al final ves cómo se materializa algo que has tenido en tu mente y en tu corazón desde hace muchísimos años. Remontándonos atrás, Heroes, el segundo tema del EP, lo escribí en 2018. O sea, es algo que yo tenía escrito ahí en... Lo tenías guardado. Por mi cuenta. Se le dieron un par de pequeños retoques a la hora de grabar, pero es prácticamente la demo que yo tenía desde ese tiempo, que ya presenté a la banda en su momento, y les encantó y dijo, esto tiene que ir al disco seguro. Caravan también la tenía escrita desde hace bastante tiempo, 2019 también. No era de Caravan como tal, pero sí la parte de guitarra sí que nació por ese tiempo. Y Beyond the Rise Again sí que son más nuevas, porque esta... las escribió Rodri, el otro guitarra, y le dimos entre los dos música y letra. Y esa sí que es más. Esas son las más modernas, las más recientes, digamos, antes de entrar a grabar. Y fueron un proceso, pues, de prueba y error, pero que salió muy rápido. O sea, él me presentó la idea que tenía, de oye, quiero hacer esto, qué tal lo ves? Y muy poquito a poco salieron muy rápido. O sea, a mí me sorprendió la facilidad, ese clic que hicimos entre él y yo a la hora de componer y de lo bien que sonaba. Y bueno, yo, gracias a Johnny, que conocí a Dani G, un productor de putísima madre, un tío increíble con una experiencia brutal, que ha estado con Steve Bay, con Firewind, con Rage, ha hecho tour con Mónica Naranjo también, o sea, con artistas de muchos estilos diferentes. Un tío pesado. Y ahora está con su propia banda también, así que bueno, desde aquí le mando un abrazo enorme y el mejor de los deseos, y hizo un trabajo con nosotros espectacular. Y a la hora de grabar, pues lo hicimos también un poco por partes. No fue la grabación al uso que bueno, va toda la banda y graba, sino primero fueron Johnny a grabar sus baterías. Estuvo un día y poco. Joe pudo ir un par de semanas después. Y bueno, casi en un lapso de un mes, entre uno y otro, pues fuimos pasando por el estudio. Casi que no coincidimos uno con otro. Pero sí. Joder. Fue cada uno grabando sus partes. Y quedó muy bien. Claro, eso te decía por el tema, el tema, me imagino por el tema de trabajo o de otras complicaciones que cada uno tenía. O sea, no puedes compaginar sí o sí en una fecha, a no ser que sea para tocar, que tienes que buscarte. Que tienes que buscarlo sí o sí, claro. Tiempo sí o sí también, porque la vida de la banda es eso, pues también la música, tocarla en directo y sobre todo las grabaciones, que siempre tienen que estar. Hoy en día hay bandas también que hacen solo música y dejan digitalizado, pero que yo creo que la raíz de una banda, yo creo que es el sacar en físico también, ¿no? Y es que quede plasmado eso. Sí, yo creo que es muy importante que sigamos agarrándonos a lo físico, porque al final la tecnología pues tiene sus pros y, como decíamos antes, ¿no?, ha permitido que Hill Hook por ahora exista y vaya para adelante, pero también tiene los contras de lo que se ha convertido la industria musical un poco en los últimos años, que es esa obsesión por el like, por el formato rápido, el single, ahora dentro de 3 semanas otro single, ahora dentro de 4 semanas otro single, y es ese consumo de comida rápida, ¿no?, que se ha convertido en algunos géneros y tal, que bueno, que también, como digo, que hay que mantener lo físico, porque al final es lo que te llega. Cuando yo estoy en mi casa y veo mi copia del EP que he grabado con tanto cariño y tanto tal, o el disco que le he comprado a una banda amiga, o el disco de mi banda favorita, que llego a mi casa y lo veo, joder, es que eso no tiene precio. Yo creo que los ochenteros somos muy nostálgicos en eso, ¿sabes? Siempre nos quedamos ahí, aunque tú no eres, tú eres muy joven, tú eres de los ochentas, tú eres muy joven, noventero, tú llegas más para adelante. Sí. Y la verdad que eso, esa nostalgia, pues, de coger y tener el físico. Es la materialización del arte. Tenerlo ahí guardado. Mira, no, aunque hoy en día, yo te digo por mí, tengo ahí guardados los discos, guardados, no es que se tocan. Porque no quiero tocarlos, porque se rayen o porque se rompan, se pierdan, ¿sabes? Lo tengo ahí en una estantería y ya tengo para escucharle. Claro, qué malo. Claro, claro. Porque yo recuerdo que cuando uno se tenía las cintas, prestabas o te las prestaban, pues, y ala, ¡pum!, se te rompía la cinta y ya se perdía todas esas cosas. Y antes los locutores te pinchaban la música y te hablaban encima de la canción para que no la grabes. O sea, que eso era peor. Sí, es verdad. Y hoy en día, pues, ponemos un disco, pues, y lo dejamos ahí por si alguno está grabando también, como que no lo pirate. Claro, no, que no salga la voz del locutor porque eso era lo típico. Bueno, y entonces todo se fue asociando, o sea, casi ni se vieron. En el tema de la grabación del EP, ¿no? Sí, eso es. Fue, como te decía, lo grabó en una primera jornada Johnny, la parte de batería. Luego Joe y Rodri hicieron un par de días para incluir el bajo y las primeras partes de guitarra. Luego entré yo para hacer la segunda parte de guitarra y voces, que eso fue en un fin de semana, en sábado y domingo, en 3 sesiones. Y en un par de semanas después, creo, si no me equivoco, terminó de ir Peña, nuestro guitarra solista, para hacer ya los últimos arreglos e incluir pues las partes más de solo y demás. Pero ya te digo, coincidir, creo que solo coincidimos Joe, Rodri y yo, como mucho, fue un día. O sea, no ha sido una grabación al uso, pero ha funcionado muy bien. Y luego, claro, para ensamblar todo y que suene como están escuchando, vamos a poner un... O sea, bastante trabajo, la verdad que se dejan. Aparte, una banda pues que depende de sus músicos, no tiene nadie por detrás. Eso es. O sea, la verdad que todo esto pues conlleva mucho trabajo también, mucho sacrificio, porque te la tienes que guisar, cocinar y comértela tú también. Bueno, vamos a hacer otro palito, ¿qué te parece? Uh-huh. Y vamos a escuchar el segundo tema que viene aquí, Rising Agains, ¿no? ¿Cómo? Rise Again. Rise Again. Sí. Vamos a escucharle poco a poco, pues conforme vamos a subiendo, para dejar terminado pues este EP de 4 canciones que vienen aquí con los chicos de Hill Hook. Uh-huh. Abrazos, pues, vamos a mandar saludos a los chicos también, para Rodri, para Johnny, Adrián, Joy. Bueno, Adrián le tenemos aquí, y al gran Peña, un abrazo para todos ellos. Ya que aquí lo tenemos secuestrado a Adrián, pues yo creo que se está sintiendo bien, no está intranquilo. Me quedaría aquí, Patricio, sí. Vamos a escuchar. Volvemos dentro de nada. We'll be right back. programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la suma del metal, la suma del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. La zona del metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Bueno, seguimos acá con Adrián, conversando, charlando. Pues nada, por acá nos deja un mensaje. Dice, qué buena banda, dice, que está sonando. ¿Cómo se llaman? Bueno, se llama, son de Cantabria y se llaman Hillhook. Y pues nada, mola mucho que esté escuchando y que le guste, que eso es lo que se quiere. Eso es lo que a uno le gusta, sí. Bueno, un saludo, amigo, allá, a ver, allá donde estés, un saludo desde Cuenca, Ecuador. Joder, desde Cuenca nos están por ahí dando... dando ese saludito. Bueno, un abrazo para mi querida patria. Yo soy ecuatoriano también y la verdad que estamos por ahí también haciéndonos un poquito de hueco. Bueno, pues saludos también a mi querida Loja, la centinela del sur allá en Ecuador, en Quito también, allá nuestra gente, nuestros amigos que nos hacen ese aguante en Heavy Metal Mansion en México. Metal Corrosivo, Heavy Metal Mansion en Puerto Rico y Hard Rock Radio en Argentina. Pues por ahí sonando también las ondas de Zona del Metal en diferido. Seguimos, continuamos acá con Adrián, guitarrista, voz y pues compositor también de la banda de Cantabria, Hillhook. Bueno, pues Adrián, nos habíamos quedado pues en la grabación. Vamos a hablar un poquito también de la gente que no sale en la música, que no sale en los sitios muchas veces. Pues ese diseñador que plasma esa carátula de lo que la banda quiere decir. ¿Cómo nos puedes dar esa, para la gente que no tenemos el disco en mano, pero puedes darnos esa descripción la carátula del disco, ¿no? El concepto del disco. Sí, pues el concepto del disco nació a partir de tres personas, que fueron Rodri, Juan Esteban Palacio, que es un amigo de él, de allí de Cantabria, también otro abrazo enorme para él, que estudia Bellas Artes, y de mía propia. Nos juntamos los tres para intentar plasmar un poquito qué idea queríamos transmitir, porque al final, pues bueno, aparte de la música, también la imagen, ese primer vistazo es muy importante de cara a la galería y de cara también a transmitir la música de otra forma, con otros sentidos. Y bueno, Identity nace de la idea de querer saber qué somos nosotros, qué es Hillhook, o quiénes somos. Es casi una pregunta propia hacia nosotros mismos, porque claro, si tú quieres mandar un mensaje, tienes que saber qué es lo que quieres transmitir, claro. Tienes que saber quién eres, porque no puedes salir ahí a la palestra y decir cuatro barbaridades. Entonces es muy importante que cada uno se haga también un poquito de pregunta de autoconocimiento. Y decir, a ver, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero decir? Autocrítica. Exactamente, ¿no? Autocrítica, muy importante. Personal. Que ¿quién soy? ¿Qué quiero decir? ¿Hacia dónde quiero moverme? Y de esas ideas nace esa portada de Identity, que como se puede ver, es un esqueleto sin piel. Es lo más básico del ser humano, es la parte interior. Para no caer tampoco, por supuesto, en ningún prejuicio ni nada, es... Podría ser cualquier tipo de persona, pues al final, como digo, es un esqueleto y una masa de músculos. Y a partir de ahí, como un remolino de colores que va saliendo hacia alrededor, que son las ideas, es el espíritu, es la pasión, la energía y todo lo que nace de nosotros mismos, del alma, del corazón, para hacer la música. Entonces ese es el concepto general de Identity, que es de dentro hacia afuera. Uh-huh. Y si te fijas, realmente no aparece la palabra Identity en lo que es la portada, sí que aparece en el lomo, pero no aparece en la portada por ese mismo motivo, ese doble juego de decir, ¿cuál es la identidad? Entonces no aparece el propio nombre del EP porque la identidad hay que buscarla. Uh-huh. O sea, y hay unas manos que sobresalen. Uh-huh. Que es también, exactamente, el segundo juego de imagen, que es, primero, soy yo el que de dentro hacia afuera quiere transmitir alguna cosa, pero al mismo tiempo también te ofrezco mis manos para que tú vengas y puedas descubrir tu propia identidad gracias a esto que suena. Mensaje muy subliminal, la verdad. Sí. Que con esta portada, y muy llamativa, porque fue lo que nos ha explicado aquí Adrián, y eso es lo que es la música en sí de Hill Hook. Qué bien. Y esto a cargo de... Esto lo hizo Juan Esteban Palacio, este chico de allí de Torrelavega, Cantabria. Toda esa idea se la plasmaron y él funcionó. Sí, exactamente. Hicimos un grupo de WhatsApp, los de tres, en el que fuimos incorporando ideas más o menos filosóficas, ideas más o menos visuales, y bueno, él lo hizo. De hecho, es un lienzo real, no es... se ha digitalizado, pero esto es un óleo sobre lienzo que hizo él, y a partir de ahí, pues bueno, con cámaras fotográficas. ¿Es pintor el chico? Sí. El chico es pintor, como te digo, estudiante de Bellas Artes, y a partir del lienzo físico, pues ya con cámaras digitales, se sacó la portada, se ensambló y salió. Cositas que se tienen guardadas las bandas, ¿eh? Uh-huh. O sea que no es un simple... No es una simple... simple logo y ya está. Edición, venga. No. Lleva, mira, todo eso detrás. Una foto en real, en lienzo y plasmado. Qué bien, oye. Identity, un tremendo EP, decíamos. Aquí, pues, desde Cantabria con los Hill Hook, que pronto nos va a recordar Adrián, pues, las próximas presentaciones que se vienen. Y antes de nada, pues nos comentes, pues esa buena. Vamos a descubrir un poquito, a que te chives un poquito de los compis. Uh-huh. Vamos a ir un poquito para reírnos un rato. Alguna anécdota también que nos quieras contar. Sí. De la banda o tuya. Bueno, siempre hay un montón, siempre. Seguro. Hay. ¿Cómo son los chicos? ¿Quién es el más gruñón de ahí de la banda? El gruñón, sin lugar a dudas, Johnny. Johnny es el padre cascarrabias, el que siempre parece que está enfadado. El más mayor también, sí. Que, joder, me cago en Dios, ¿por qué no suena esto? Él mismo se enfada cuando no le sale bien un ritmo de batería, pero es un tío increíble. Creo que es esa pasión le sobresale. Menos mal que es batería, porque imagínate si fuera guitarrista. No, si fuera guitarrista rompía la guitarra. Tenía que ser batería, ha nacido para ser batería, seguro. Qué grande. El más tranquilo, el más callado. El más callado, Peña. Es como... Sí, es el más callado. Le gusta mucho centrarse en su trabajo. ¡Silencio! Le gusta mucho hacerlo todo al mínimo detalle. Lo trabaja muchísimo. Sí. Y bueno, yo también, porque la única pega es que tengo que cantar, pero yo sería igual que Peña. O sea, yo me quedaría con mi guitarra tranquilamente en un rincón y me pondría a tocar. Bueno, qué bien. Y el más alegre, el más contento, el más que pone la onda ahí a la gente. Ahí es entre Joe y yo, supongo. A mí por la parte de frontman que me toca, porque bueno, también me gusta, por supuesto... Porque al final la música no es solo un grupo de gente que se sube a un escenario y ya. Al final la música es tanto el grupo como la gente que está fuera escuchando. Al final es un todo. O sea, si tú no acercas la música, la intención, el sentimiento a la gente no te sirve de nada. Yo creo que también una banda pues ya es, se acuña a una familia ya prácticamente. Es una familia pues de 4 o 5 tíos que se tienen que sufrir para bien. Sí, sí, si quieren, claro. Banda. Y si no, pues ya sabes, puerta, bueno, suele suceder, pero que eso no se requiere en una banda, pero que al final, pues, es lo que hay. O sea, hay cosas ahí que se tienen que sufrir, aguantar. Hay que conocerse. Esto es como un matrimonio, como se dice. Sí, tienes que conocerte y conforme vas conociendo, pasando el tiempo, sabes dónde vas conociendo y dices, bueno, sabes dónde apretar y dónde no. Sí. ¿Eh? Pues el que no conoce va de una, pues te encuentras con el Johnny así y dices, hostia, yo me piro de aquí. No, yo a este no le hablo. ¿Qué te me tira los palillos encima? Pero bueno, qué bien. Oye, ¿y alguna anécdota por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasó a ti? A lo mejor estabas yendo a cantar y se te escapó un gallo de estos. Ah, ¿no? Bueno, de esas... Todavía no. En los ensayos, mucho. Casi siempre. Bueno, al final... Bueno, es normal que sí, que se te vaya algún gallo. Pero anécdota, no sé si tenemos alguna así todavía. Bueno, en el primer concierto, de hecho, sí, es verdad. Que dimos hace una semana, se cumplió un año. Uh-huh. de nuestro primer concierto. Fue en un barecillo así pequeñito de allí de Cantabria. Y bueno, pues para la gente más cercana presentamos el EP. Y bueno, en medio de uno de los temas, yo llevaba una correa de la guitarra, pues que era así más baratilla, no me acordé de llevar la buena, y en medio de uno de los temas se me partió la uno de los enganches y me quedé con la guitarra aquí en la mano y seguía cantando con ella, y tuvo que venir un amigo del público pues para ayudarme un poquito a seguir, claro, aguantándome, o sea, la guitarra, eso, pero... ¿Eso cómo se da? O sea, ¿cómo se da? Porque una cosa es que lo cuentas ahora, te ríes, pero otra cosa es cómo actuar en ese momento, cómo va ese, ¿cómo te digo? Esa prontitud de pensar en qué hacer y qué no hacer. Porque si tú te quedas con la guitarra cogida, pues lo normal es, perdón. Claro, sí, pero... Pero no, acá no es, sigues y... Y sabe lo que está pasando y tienes que seguir. Sí, sí. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo esa prontitud? Sí. ¿Cómo reacción? ¿Tu reacción? Mi reacción fue, bueno, pues eso, inmediata. Lo que está claro es que tenía que seguir cantando. Porque, bueno, por suerte, si la guitarra no suena, tengo otros dos apoyos de mis compañeros que pueden seguir cumpliendo el tema. Pero cantar no podía dejar de cantar de ninguna forma. Como si me quedo los 5 minutos de canción con la guitarra aquí en la mano, sosteniéndola. No, lo más que son 3 guitarras. Eso es. Si solo fuera uno, ya se complica. Ya se complica todo. Pero ahí tenía que seguir cantando y de alguna forma u otra recolocarme la guitarra y seguir actuando. A todo esto, el público, ¿cómo ha aceptado ese primer Abre Boca? El EP, ¿cómo lo aceptó? ¿Cómo ves esa forma de comportarse cuando están en el escenario del público? Yo creo que muy bien. Yo creo que es una banda que ha sorprendido, porque al final, pues, ese sonido fresco que decíamos, por supuesto, no todavía tenemos mucho tiempo y muchas cositas que mejorar, pero por suerte, yo diría que desde un primer momento la banda ha sido muy consciente de lo que quiere transmitir en el escenario. El sonido que hemos llevado siempre hemos intentado que fuera el mejor, y la gente pues poco a poco va conociendo los temas, les va entrando los estribillos, van cantándolo y te apoyan y te escuchan realmente, que eso es lo que creo que es lo más importante. Si no se forma un pogo brutal entre 50 personas, no pasa nada, pero si te escuchan y tranquilamente se están quedando con la música y al día siguiente te van y te dicen, joder, tío, cómo me ha gustado el grupo, qué bien sonaba, qué bien lo has cantado. O el chico que te llega al final del concierto y te dice, oye, fírmamelo, por favor, que me ha gustado muchísimo el disco. Yo creo que muy bien, que poquito a poco, siguiendo con esta dinámica, vamos a conseguir cosas muy bonitas. Me alegra mucho, tío. El saber que tienen esa mentalidad y la verdad que sí, que lo van a lograr y que van a seguir adelante. Espero por mucho tiempo, espero que un día estén ya codo a codo con los Maiden, Metallica. Ojalá. No, no, con la mitad me conformaría. Sí, hay muchos. Fíjate que hay muchos artistas así que he tenido la oportunidad por medio de este programa de hablar, no en directo, pero sí en interno. Y hay algunos que me sorprenden porque dicen que jamás pensaban tocar con Ángeles, jamás pensaban. De hecho, yo mismo jamás pensé hablar a lo mejor con un Carlos Pina, jamás pensé hablar con un Sherpa. O sea, son cosas que para mí son unos grandes. Ajá. ¿Sabes? Y yo nunca, ni por sueño decir, yo cuándo voy a conocerles ni en persona. Y al final, estos regalos, estos detalles que me da la música también por parte de este programa, de poderme acercar a unas estrellas que, como ves, pósteres por un lado, por otro. Pues yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, todavía sin compromiso, mi cuarto era, no se le veía el color de la pintura del cuarto, sino que eran los pósters. Que me acuerdo que había un puesto de revistas que se llamaba Bazar Marixa. Bueno, mi gente que me está escuchando en Loja, pues lo sabrá. Y llegaba cada 3 meses la heavy rock. Sí. Cada 3 meses. Ajá. O sea, aquí se lanzaba un, poniendo el 2, pues dentro de 3 meses caía por Ecuador. Y yo no es que me iba a comprarla. Yo es que me iba a verla, porque estaba en un puesto de revistas y si te gustaba la comprabas. Pero claro, te daba la opción de que lo ojees. Y yo iba a ojear a Ángela y ¡pam!, me sustraía el ¿cómo es? El póster, ¿no? Sí. Yo vendía periódico. Yo vendía periódico por la calle, pues claro. Y lo estampaba. Qué bueno. Fíjate, o sea, bonitos recuerdos, tío. Y hoy en día ya no se ve eso. Ya entras al cuarto de tus hermanos, de tus hijos, ya no ves nada más que medallas de lo que ha corrido. Sí. Lo otro. Joder, sí, los pósters se han perdido un poco, eso es verdad. Pero bueno. De hecho, la Heavy todavía lo sigue sacando. Sí. Así que, pues nada, abrazos para toda la gente. Bueno, pues también para la gente que nos está escuchando por ahí, haciendo el aguante, la que nos va a escuchar en los podcasts, también en iVoox, en Spotify, en TuneIn Radio, como no, en la web de nuestra querida Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Puedes escuchar todos los sábados en directo Zona del Metal y en La Parrilla también semanal en diferido también, martes y viernes. Así que pues estamos sonando. Si quieres, si te has perdido en directo, tal cual sale pues la grabación, así que pues oye, no te vas a perder nada. Esta es como si fuera en directo. Igualmente pues por allá por México, por Puerto Rico, Argentina y Ecuador también, que estamos sonando entre semana. Gracias a los amigos de Metal Corrosivo en México, Heavy Metal Manso Puerto Rico, Hard Rock Radio en Argentina, Rock Sin Límite Radio en Quito y como no en Loja Ecuador, de Preda Rock Radio y Metal y TV, ahí haciéndonos sonar también por ahí. Adrián, ya va para ir terminando. Coméntanos un poquito, recuérdanos esas tocadas que quedan por aquí, sobre todo aquí en Madrid, para la gente que está cerca y alrededores. Se den cita, ¿cuándo estará Gil Hook por acá tocando? Y también para Cantabria, por supuesto, que de allá son los chicos y que también estarán tocando nuevamente por ahí. Sí, pues tenemos una fecha el 18 de octubre, que ya justo ayer o anteayer sacamos el cartel y las entradas, que es allí en Santander, junto con T34, unos amigos de Vizcaya. Y próximamente en noviembre tenemos fecha aquí en la sala Rock Lab de Coslada. Allá donde la sala del gran amigo de la Torre, ¿no? De Alex, sí. Alex de la Torre. Sí. Grande, un abrazo para el maestro. Sí, estamos ahí pendientes de terminar de cerrarla porque no teníamos... dependía la fecha de otro grupo que venía de gira europea aquí a Madrid y bueno, pues me pidió Alex el favor de mover la fecha, pero bueno, O sea, conociéndolo sé que no va a haber el problema. Y lo anunciaremos también dentro de poquito, en cuanto esté cerrada del todo. Pero noviembre seguro. Genial. Mm. Bueno, ¿se puede ir consiguiendo entradas a lo mejor en online o nada de eso? ¿O es todo en taquilla? Sí, online estamos utilizando Entradium.com. Vale. Que bueno, es una plataforma que al final, de forma muy sencilla, te permite gestionar el acceso de la gente. Y bueno, por ahora, muy bien. Ya anunciaremos cuando estén disponibles, por supuesto, en las redes, que será dentro de poquito. El Merchant, ¿cómo la gente puede acceder a ellos? De cualquier parte del mundo, ¿cómo se pueden comunicar para pedir el Merchant a la banda, pues a la gente que le interesa? El Merchant por ahora lo estamos vendiendo en los propios conciertos. No tenemos un sistema todavía de entrega. Distribución. Pero, exactamente. Pero bueno, bajo demanda nos pueden, por supuesto, contactar al Instagram o a cualquiera de las redes sociales. Y tenemos tanto LP físico a la venta como camisetas, como la que llevo hoy, que luego la enseñamos, luego, una fotito iremos subiendo a nuestras redes para que vean esas chulas camisetas. Y que esto lo puedes conseguir en los conciertos. En los conciertos, físicamente. De momento. De momento, porque seguro que luego se expandirá a nivel nacional y, como no, internacional, porque esto es así. ¿Quién sabe que alguno, oye, me interesa, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Han escrito gente de fuera de España? ¿Les han escrito? Hemos escrito a varios festivales, concursos de bandas, también a nivel europeo. ¿Fans de la banda, a lo mejor, que les hayan escuchado fuera de España? Hemos mandado un disco a Países Bajos, a un amigo que... Bueno, un amigo... Un oyente, pues no lo conocíamos, le gustó el disco, nos contactó por redes sociales y nos pidió un disco. Ah, entonces, o sea, sí lo mandan. Sí. Ya te digo, bajo demanda, sí. Tendríamos que dar la dirección y tal. Lo que te digo, lo que no tenemos es una pasarela realmente para que la persona vaya y él de forma automática lo compre, sino pues tendríamos que preparar el pedido y mandárselo, pero bueno, se puede conseguir. Mira. Genial. Bueno, pues. ¿Algún vídeo, clip? Hoy en día también la banda vende pues visualmente. Tú lo sabes que esto se va innovando poco a poco, así que Hill Hook también apuesta por algún vídeo clip en estos próximos meses, días. O de momento ya para el año, o están trabajando en ello. Tenemos el videoclip de Rise Again, del EP, que fue Beyond fue el single principal, pero Rise Again ha sido el tema elegido para el videoclip, que hemos contado con amigos de Cantabria, del North Coast Wrestling, un club de lucha libre de allí de Cantabria, y ha salido un videoclip muy chulo que muestra pues ese mensaje del tema, ese mensaje de superación. De una vez que has caído hasta el fondo del abismo y no queda más hacia donde caer, pues toca levantarse otra vez, como dice el título. Y nos grabaron un videoclip muy chulo de tomas de ellos haciendo luchas, haciendo entrenamientos, y salió un videoclip muy, muy bonito. Y para el próximo disco, pues intentaremos también llevar algo grabado, una vez que salga. Muy bien. Bueno, pues alguna cosilla más que nos quieras acotar, que nos hayamos dejado por ahí. Hombre, nos dejaríamos muchas cosas. Mucho, mucho. Pero el tiempo ya sabes que es lo que hay. Y cositas importantes que nos quieras adelantar. Pues sí, lo importante sobre todo es eso, que la gente vea que Hill Hook es una banda que va totalmente en serio, que nos hemos tomado este proyecto de la forma más personal posible y que le estamos echando el alma y el corazón en esto, y creo que se transmite, como te digo, tanto en directo como en lo digital, el cuidado que le tenemos intentamos tener tanto a la música como a las redes sociales, a los directos. Creo que eso se va transmitiendo poco a poco y todo el que viene a ver a Hill Hook lo disfruta muchísimo. Y de cara al futuro, pues como decíamos antes, se viene un trabajo, un primer álbum completo, muy bonito, que tiene ya detalles, como digo, va a ser algo temático. No quiero tampoco desvelar demasiado, bueno, pero... Tienes que dejarnos una primicia, eso está claro. Bueno, una. Eso sí, una primicia os puedo dejar. va a estar orientado o va a estar inspirado en la música de la antigüedad, en la cultura griega y romana antigua. Que bueno, todavía hay que darle mucho, mucho detalle, pero va a tener alguna relación de ese tipo. Vamos a hacer un repaso de los clásicos griegos y romanos, de la filosofía y la cultura más, más clásica de Occidente. Y a partir de ahí vamos a sacar una idea general de los temas, que pueden ser mitos, historias clásicas, cosas así. Y a partir de ahí sacar los temas individuales, que van a tener relación todos con una idea general. Y bueno, poquito a poco irá saliendo, pero va a ser algo muy bonito también. Genial. Bueno, Adrián, oye, un gustazo haberte conocido, haberte tenido aquí, charlado contigo. Igualmente. Espero que no te asustes, que vuelvas la próxima vez, cuando ya estén. Te iba a preguntar una cosa, que si tienen pensado pues en sacar en CD o ahora como se está llevando el tema del vinilo, ¿sería en versión vinilo también o...? Pues la verdad es que sí, como hablamos antes, al final el tener el disco en físico o tener alguna parte física del disco es materializar ese arte, es poder tenerlo en tu estantería y decir, joder, qué bonito, tengo un recuerdo ya físico de aquella banda que escuché o de estos amigos que tengo que hacen música, y creo que eso es muy importante porque solo digital no te lo da. Y si, bueno, y si el presupuesto y que son lo más importante ahora mismo, que son todo deudas por ahora. Sí, hay muchas cosas que no, a ver, que no salen a la luz, o sea, el tema de salarios, el tema de alquiler de salas de ensayo, pues temas de la movida de la mantención de los instrumentos. Eso es, o sea, son muchos gastos. Todos, los guitarristas con los luthieres que tienen que estar ahí, un montón, una serie de cosas, el batería igual, con sus bombos, su platillo. Bueno, que es un gasto pues que al final, pues claro, se va acumulando y es complicado. Y contra todo eso tiene que paliar el músico de hoy en día. Aparte, pues, el ser asalariado con un trabajo, no te llega, no te llega. Al final tienes que tener dos trabajos. Y bueno, si pensaste que te vas a hacer músico, soy músico y te vas a hacer de dinero, pues vete colgando la guitarra, que eso no va a ser así, ¿eh? Eso, primero tienes que sufrir mucho. Sí. Luego ya veremos. Tienes que sembrar y luego ya cosechar. Y luego recoger, sí, así es. Bueno, Adrián, oye, un gustazo. Igualmente para los amigos de la banda, para Rodri, Johnny, Joe y Peña, que están pues en Cantabria. Y pues nada, y para ti, Adrián, pues un gustazo, tío. Vuelvo a recalcar, ha sido un gustazo conocerte. Y sobre todo, pues oye, ya lo puedo decir en público, ¿no? Esta entrevista está pactada desde, yo no sé, 3, 4, 5 desde antes, meses. Desde antes de verano, sí. Desde mayo o junio como pronto, sí. Se ha dado y hemos tenido muchos cambios, han pasado cosas que al final, mira, aquí estamos. Ha sido todo un placer, Patricio. Ha llegado un día y oye, muy agradecido. Nos vamos a hacer unas fotillas porque luego vamos a presentarles unas fotos al gran Adrián aquí en Zona del Metal. Y mientras tanto yo les dejo caer los dos últimos temas de este gran trabajo. Que lleva por nombre Identity, y la verdad que un gustazo, y le seguiremos muy de cerca a esta gran banda Hear Hook. Quédate con ella. Hemos escuchado Rise Again y Beyond. Nos falta Heroes y The Caravan. Sí. Heroes y The Caravan. Nos vamos con ellos. Vamos allá, un abrazo a todos. Chao. inside my head keeps telling me to give my best. Victories followed by stories, words immortalize his glory. If you search within your mind and leave what's holding you behind, ghosts that used to come to torment, tonight you leave them all aside. I'm not looking for a reason, a purpose to be brave. Just have it in my heart and you're never gonna fail. Cause everyone may find their own hero story to be told. We'll be right back. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón, la zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal, underground mundial. Desde la web infernal, emite la zona del metal. La zona del metal, desde la web infernal, Madrid, España. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Bueno, pues ahí estábamos charlando con Adrián, pues guitarrista y vocalista de la banda Hillhook, que pasó por acá por nuestro querido programa, dejándonos pues ahí contándonos un montón de cositas de ese trabajo, de ese gran trabajo que lo hemos destripado aquí y la verdad que para nosotros es un gran honor. Identity, así se titula este EP de cuatro temas, y que ya se avecina el próximo año más de estos Hillhook. Así que estar pendientes, y pues en noviembre nos han dicho que estarán por acá por Madrid, así que estaremos pendientes de esa fecha exacta para poder acudir y poder degustar de este gran heavy metal que hacen estos cántabros Hillhook. Bueno, pues lo dicho, yo me voy esperando que el próximo sábado tenerles nuevamente en sintonía, gracias a la gente que ha estado haciendo el aguante, y que pues nosotros iremos ya en nuestras redes sociales agradeciéndoles uno a uno pues con lo que nos han dejado pues ahí ese like que nos han dicho de me gusta. Así que pues nada, abrazos enormes para todos ustedes, y la verdad que no te olvides de que tendremos nosotros nuestra fiesta aniversario el día 11 de octubre. Estaremos cumpliendo ya 14 años, así que pues oye, para mí pues es un honor seguir aquí, pero es algo también pues de no creer, han pasado 14 años que no pensábamos que íbamos a durar tanto, y aquí estamos. Así que esperemos seguir muchos años más. Yo me voy a ir con un tema que se lo voy a dedicar a toda esa linda gente que gusta de los Ilegales, pero sobre todo quiero mandar también mi forma de apoyo a Jorge, su artífice principal, que hoy nos ha marcado pues con una noticia muy, muy mala, que la verdad que a la gente que nos gusta esta música, que lo hemos conocido y que seguimos sus pasos, pues nos ha dado un golpe pues en toda la boca. esa noticia que nos ha marcado, que está, bueno, se va a hacer curar, no sé cómo decirlo, que la verdad que tiene cáncer nuestro querido Jorge. Y que nada, desde aquí, desde Zona Metal, quiero mandar con muchos ánimos a este gran músico. Y cómo no, pues nos ha dado muchas alegrías y nos seguirá dando, seguro que nos seguirá dando. Yo voy a dejar un temita de ese gran disco, pues del 82, que lo denominó Ilegales y que lo remasterizó no hace mucho, agotados de esperar el fin, un álbum que salió más un CD que venía de regalo por dentro. Y la verdad que para mí, pues yo crecí escuchando a estos Ilegales, así que yo voy a dejar con este temita yo no sé si dejar, tengo muchos temas que dedicar y que dejarle, pero bueno, voy a dejarle pues un temita que para mí significa mucho y que también quiero que tenga ánimos el gran Jorge. Un abrazo enorme para todos ustedes y nos vemos el próximo sábado. Así que pues, agotados de esperar el fin, vamos a dedicarle ese tema para que saque esas ganas y esas fuerzas de seguir viviendo y que nos siga deleitando con su música. Pues va por ti, querido Jorge, y pues ahí les dejo. Chao, maníacos. Nos vemos el próximo sábado. Delincuentes juveniles ayer, hoy hombres peligrosos. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. En los ojos porque van desesperados. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados. Yes. otro mero extremo de la música. Zona del Metal. Hasta la vista, baby.